Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, radio escuchantes. Esto es Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza y tu emisora FM a partir de ahora. Estás sintonizando el 101.8 y como es miércoles y son las 8, eso quiere decir que estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Puedes contactar con nosotros a través del teléfono de Radio Topo, que es el 976-29-1398. Y a través de nuestra página web. Esa es más difícil. www.asi-asi.org. Pues no os quejéis porque mucho más difícil es deletrear la página web del Huffington Post. Empieza Lucha Libre. Sobre el tatami de la FM estamos tres expertos cinturones blancos, aprendices de infinitas artes marciales. Nos calzamos los guantes y nos preparamos para sacudir al micrófono con los puñetazos más rápidos que hayas oído. Claro, verlos no los vas a ver. Y sí, hoy es 18 de julio y no vamos a hablar de la guerra civil. Demasiado lo habrán hecho ya los medios de comunicación, los malos, no Radio Topo. No hablamos del 36 porque estamos saturados de memoria histórica y porque es obsceno en lo que lo han convertido. Pero no olvidamos que en esa guerra se luchó contra el fascismo y por la justicia social. Y que esos luchadores nunca pensaron que una huelga era algo pasado de moda. Hicieron huelgas y ocuparon fábricas. Nunca pensaron en hacer performance, hicieron teatro y del bueno. Y tampoco pensaron en responder pacíficamente a los encarcelamientos o a los asesinatos. Y en un ejercicio máximo de solidaridad internacionalista, cruzaron los Pirineos para luchar contra el fascismo cuando aquí ya habían perdido la batalla. De esos 500.000 muertos y de esos 70.000 presos, esta dictadura que aún tiene muertos sin nombre en las cunetas. Y esos muertos son nuestros héroes. Y esos son nuestros muertos. Pues así empieza nuestro programa de hoy y hoy saltamos y vamos a dar un salto muy grande porque empezamos viajando hasta Colombia. Y viajamos a Colombia porque vamos a hacer una conexión en directo con un compañero estudiante al que quizás ya lo hayáis escuchado aquí en Radio Topo. Y bueno, vamos a aprovechar para hablar con él sobre cómo está la situación allí, pues del movimiento estudiantil, porque pues bueno, sabemos que hace poco en Chile ha habido grandes luchas, que también las ha habido en Colombia. Las de Colombia son menos conocidas, así que bueno, vamos a aprovechar esta radio para traer desde Colombia hasta aquí a este compañero y a ver qué nos escucha. No sé si nos escuchas bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, saludamos nuevamente a todos los hermanos de Radio Topo y a todos los compañeros en Zaragoza. Como ya lo habíamos mencionado hace unos meses, nuestra movilización y nuestra lucha sigue siendo por el derecho a la educación, porque la universidad sea gratuita, porque la universidad sea realmente pública, por la autonomía universitaria, por un bienestar, por el respeto a los derechos humanos. Digamos, hay muchas cosas alrededor de nuestra lucha, pero que principalmente se condensan alrededor de una educación digna una educación para todos y todas en nuestro país. Y en esas estamos y en esas seguimos. El año pasado, alrededor del paro nacional universitario y la consolidación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y actualmente en la consolidación del proceso de la MANE y en la construcción de la ley alternativa. Pero bueno, antes de hablar de esa ley alternativa, lo que pasó es que bueno, hubo un intento del gobierno colombiano de privatizar la educación universitaria colombiana, ¿no? Sí, claro. La lucha actual que surge el año pasado y la que genera y ocasiona el paro nacional universitario surge a partir del intento del gobierno de Juan Manuel Santos de seguir privatizando la universidad. La universidad no se empieza a privatizar desde ahora, ya viene casi 20 años de privatizaciones a través de la reforma a la ley de educación superior. Lo que nosotros hemos dicho y lo que dijimos es la ley de educación superior, ley 30 del 92, es completamente nociva para la educación, pero es mucho más nociva para la educación la reforma que quería implantar el gobierno Santos, la reforma a la ley 30. Entonces lo que nosotros hemos decidido y lo que decidimos hace un año fue salir a la calle para decirle no a la ley 30, no a la reforma de la ley 30, y decidirnos a construir nuestra propia ley de educación para empezar a seguir tejiendo el sueño de la universidad popular. Y bueno, como una de las primeras medidas, ¿no?, fue como forma de protesta, fue la autoorganización de los estudiantes, ¿no? Y para eso fue la MANE, ¿no? ¿Podrías contarnos qué es la MANE, qué fue de ello y qué ha pasado ahora? Sí, claro. Obviamente en Colombia y en la Universidad Colombiana existen muchas organizaciones estudiantiles de distintas tendencias, distintos colores, distintos pensamientos. Pero la intención y la lucha por la universidad es una sola. La necesidad de hacer de la lucha por la educación y por los derechos es una sola. Y eso fue lo que se materializó alrededor de la construcción de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que alberga y acobija a todas las organizaciones críticas de izquierda, socialistas, anarquistas, comunistas y demás, alrededor de la universidad y de la lucha por la universidad y por el derecho a la educación. Oye, y una pregunta. ¿La mesa? ¿Y la gente que no está organizada también puede participar en la MANE o no? Claro, claro que sí, todos y todas hacemos parte de la MANE, ¿sí? Tanto los que están organizados como los que no están organizados tienen voz y voto en la MANE, porque la forma de decisión de la MANE es una forma asamblearia. Todas las facultades, todos los departamentos, todas las universidades del país legislan en asamblea alrededor de las posiciones de la MANE, y en los encuentros nacionales se materializa esa lucha por la educación. La MANE ha sido también la que coordinó el paro nacional universitario, la que coordinó las jornadas de movilización, y la que sigue coordinando en estos momentos los encuentros multiestamentarios, el encuentro social y popular, y la que sigue direccionando la construcción de la ley alternativa. Bueno, ¿y cómo fueron, qué resultados tuvieron esos paros, esos encuentros, etcétera, etcétera? Como un primer una primera gran victoria fue obviamente lograr que la reforma a la ley 30 que se impulsaba desde el gobierno Santos se cayera, ¿sí? Que no se presentara esa reforma, tumbamos lo la primero, reforma. Primero, enhorabuena. Sí, claro, nosotros lo vemos con beneficio de inventario, decimos que es una victoria parcial, y primero, digamos, generó eso. Segundo momento, y creemos que también es lo más importante, logró posicionar nuevamente el debate sobre los estudiantes en el país y sobre la necesidad de una educación pública, digamos, una educación digna para el país. Logró también renovar y convocar a muchos sectores de la ciudad, de la sociedad, del país, alrededor de la consigna del derecho a la educación. O sea que sirvió como aglutinante también de distintas fuerzas y también como un factor de movilización de la gente que no estaba tan organizada. Sí, claro que sí, claro que sí. Porque lo que hizo fue darle un respiro a el movimiento social, el movimiento estudiantil, sobre todo el movimiento estudiantil que había estado apaciguado, dormido durante una época. La MANE logra explotar ese inconformismo, esa indignación, y trascendió la indignación para volver la manifestación en la calle y para volver la propuesta de organización social. Bueno, y ahora que habéis conseguido organizaros, que habéis luchado y que habéis conseguido tumbar esa ley, ¿cuál es la situación ahora? Ha sido un semestre difícil, el inicio del año hasta lo que nos lleva a este momento. Por un lado, podemos dar un parte de buenas noticias alrededor del proceso de la construcción de la ley de la MANE. Digamos, teniendo como punto de partida y punto de llegada también el encuentro social y popular que se realizó en Bogotá, convocado por la MANE, alrededor de la construcción de la exposición de motivos de nuestra ley alternativa. De igual manera, se han realizado ya dos encuentros. Propuesto una ley alternativa de educación. Sí, la estamos construyendo. Ese encuentro social y popular que no solamente convocó a los sectores estudiantiles, sino también a los trabajadores, a los sindicatos de profesores, a los sindicatos de trabajadores, a sectores sociales en general, a organizaciones sociales. Bueno, pero esto es muy raro. ¿Por qué para construir una ley sobre educación llamáis a los trabajadores, a los profesores, llamáis? Porque consideramos que la lucha por el derecho a la educación, la lucha por la educación, es una lucha que nos tiene que competir a todos, así como la lucha de los derechos en general, ¿sí? Los estudiantes hemos hecho parte de la minga, de indígena, en estos momentos también acompañamos y estamos en solidaridad con lo que está pasando en el Cauca, hemos acompañado también las luchas de los trabajadores, de los sindicatos, de los profesores, de los estudiantes de secundaria. Porque es que decimos que el derecho a la educación y el ganar el derecho a la educación es un primer paso para dar una transformación estructural a las condiciones del país. Empezar a hablar del derecho a la educación es también empezar a hablar de un país distinto, de un país que se desmarque del neoliberalismo, de un país que se desmarque de las políticas intervencionistas del imperialismo y que empiece a pensarse con autodeterminación y con soberanía un camino distinto. Por eso decimos que para hablar de educación, para hablar sobre el sistema productivo, para hablar sobre la tierra, tenemos que estar todos y todas presentes. Pues una idea, desde luego, muy buena y muy necesaria. Bueno, y cuéntame, ahora mismo es un borrador esa ley, ¿no? Pero ¿hay algún tema ya, por ejemplo, que esté claro, alguna idea que esté ya fijada o no? Sí, como te digo, aproximadamente para el 13 de agosto se tiene ya el borrador, el final de la exposición de motivos, que es como la introducción y el argumento general de la ley, y a partir de eso empezamos los tiempos para la construcción del articulado de ley, el paso por paso de la ley. Eso va a empezar aproximadamente como desde el 4 o 5 de agosto, ¿sí? Luego del encuentro que está programado para Bogotá sobre la MANE táctica, de cómo vamos a posicionar nuevamente el debate, para que en octubre tengamos el definitivo de la ley. Estamos cumpliendo los tiempos que se habían propuesto al calor de la movilización, y pues lo que quedó y la suspensión del paro, digamos, no fue fallida porque se ha seguido construyendo alrededor de la MANE. Así que para el 13 de agosto podremos volver a hacer una nueva conexión y preguntarte cómo va esa ley, esa propuesta, claro, esa propuesta popular. Claro que bueno, sí. Bueno, y también hay que ver, José, también hay que decir que ha sido un semestre con mucha actividad dentro de la universidad. La represión, los seguimientos, los intentos por parte del gobierno y de los agentes secretos también del gobierno. Cuando hablas, y bueno, ya sabes que puedes decir lo que quieras y lo que puedas, pero cuando hablas de seguimientos, ¿a qué te refieres? Porque aquí, si nos hablas de seguimientos, no sabemos de qué nos hablas. Han existido, previos a esos seguimientos, una serie de amenazas a las organizaciones estudiantiles, amenazas firmadas por parte de las Águilas Negras, ¿sí? Eso de que el paramilitarismo en Colombia está desaparecido, no es verdad, no es cierto, se manifiestan ese tipo de amenazas a las organizaciones estudiantiles que en las distintas universidades del país han venido manteniendo el proceso de la MANE y han venido manteniendo una lucha desde los distintos frentes y desde las distintas expresiones por la universidad y por el país. Bueno, y hasta ahí está la entrevista, que os vamos a decir la verdad, no era un exacto riguroso directo, ha sido grabada por Skype hace una media horita nada más, para asegurarnos que se podía hacer bien, y la hemos cortado a mitad, pero bueno, pues porque se ha estropeado el programa, no sabemos el qué, y también nos contaba pues una situación que ha habido también muy desagradable con los indígenas, que intentaremos rescatar cuando podamos. Y bueno, pues ahí veis que ese estudiante universitario pues contaba la situación que había con las amenazas, etcétera. ¿Qué os ha parecido la situación que están viviendo ya los estudiantes? Bueno, pues impresionante, yo creo, el ejemplo de lucha que estamos... Que como siempre nos llega desde Colombia, ¿no? Desde los distintos frentes, y desde hace un año, pues desde el frente estudiantil, ¿no? Pues ya habíamos tenido la oportunidad de contar con el compañero en anteriores programas, y también tuvimos la suerte de contar con él aquí en Zaragoza, en las jornadas de educación y exclusión social que organizamos, ¿no? En la Universidad de Zaragoza. Y desde luego, pues todo un ejemplo a seguir, ¿no? Desde luego tienen las cositas muy claras y están poniendo los medios necesarios. No hemos tenido la oportunidad de, por el problema de con el corte, de que nos acabara de contar, pero bueno, ya nos introducía en los problemas que están siguiendo, que están teniendo, ¿no? Con los seguimientos que les están realizando por parte del gobierno y de los paramilitares, pero claro. Aunque aquí no se mencione mucho el tema, es harto sabido, y de hecho hay muchas condenas por la conexión de entre el gobierno, paramilitares y narcotraficantes. Bueno, hay que recordar que hace poco el propio parlamento, o sea, la propia judicatura colombiana hizo una investigación y al final acabó destapando que más del 50% de los congresistas colombianos estaban vinculados de una forma o de otra con el narco y con los paramilitares. Más de, bueno, y hablamos de esto, pasó hace 3 años o por ahí, ¿no? Eso pasó hace unos años, pero no, 3 o 4, ¿eh? Hace un par de meses la propia y atentos, la propia el propio sistema judicial estadounidense ha reclamado al ayudante de Uribe. No recuerdo el cargo exactamente, pero sería pues secretario de Uribe o algo así, por la conexión que tenía con los paramilitares y con el narcotráfico, y lo tienen que extraditar, pero por esto de los favores entre amigos, pues esperaron a que acabara la legislatura de Uribe y para proceder a la extradición, por no sonrojar. Y yo tampoco me quiero olvidar de que en un famoso libro de en unos documentos desclasificados de la CIA aparecía Uribe como uno de los narcos, de los mayores narcotraficantes, pero eso antes de que fuera presidente. Antes de que llegara a la presidencia de Colombia, Uribe estaba clasificado por la CIA como un narcotraficante de primer orden. Bueno, sin más, saludar al compañero y, bueno, a mí es que me alucina la situación en la que están los estudiantes ahí en la universidad, la capacidad de organización a la que han llegado como para poderse plantear estar escribiendo una propuesta de ley, vamos, alucinante. Nada sale gratis porque... Nada sale gratis porque por lo de los seguimientos, y bueno, es que se han matado gente, es muy cebado. En el semestre, por lo que nos contaba hace unos días, en el semestre han matado a 5 personas en las manifestaciones. Muy fuerte. Y pues nada, eso, que un saludo al compañero y bueno, y yo, y que vamos, que desde aquí en la universidad Colombia es un ejemplo a seguir de toda la relación que puede haber entre no solamente la universidad como un círculo cerrado de estudiantes, sino como relacionado con toda una sociedad, que ellos están teniendo unas implicaciones con la sociedad que les rodea, increíbles, cosa que aquí se nos olvida cada 2x3 y nos metemos a nuestras cositas y que no, que esto es una lucha de todos y bueno, aquí está todo como juntos. Diría el compañero colombiano, bueno, compañera, construyendo proceso. Bueno, pues como ya habéis oído, dentro de poquito volveremos a mantener las conexiones con Colombia, a ver si esta vez lo podemos hacer en directo, de ya sabéis que la tecnología evoluciona y nosotros no tanto, pero nos intentamos acoplar. Y si no, bueno, pues así que tampoco está tan pero mal. Pero bueno, que una conexión con Colombia, aunque sea en diferido 10 minutos... es todo un lujo, ¿eh? Que no nos olvidamos de que en ASI tenemos la I de internacionalista. Ahí queda, ahí queda. Y pues, ¿qué os decimos? Os decimos que volvemos en 5 minutos con 2 temas. Tema número 1, los recortes. Por si no os habéis enterado, os lo vamos a recordar. Pero porque el alzamiento nacional continúa. Porque el alzamiento porque esa maldita guerra civil continúa. Se ha lanzado, claro que se ha lanzado. Y después de eso... hablaremos de Palestina. Vamos a traer aquí a un experto en cuestiones internacionales que nos seguiremos machacando la I. Que nos va a recordar y nos va a actualizar sobre Palestina. Bueno, seguir atentos, que nosotros continuamos. Los recortes. Y por eso cada viernes continuarán las reformas. el viernes que viene también. Pues sí, este viernes también. Y este sábado. Porque el miércoles mintieron y no lo contaron todo. Y el viernes tampoco. Y al final hubo que leerse la letra pequeña del Real Decreto para saber cómo iba el gobierno a robarnos esos 65.000 millones de euros de esta vez. Este gobierno, en guerra abierta contra nosotros, sus súbditos, nos ha ofrecido en sacrificio a sus satánicas majestades. Y no hablamos de los Rolling Stone, no, sino de nuestra particular troika. La Comisión Europea, el Banco Central y la Autoridad Bancaria Europea. ¿Queréis saber cómo nos están robando? Seguir escuchando. Pues abrimos el micro para hablar de los recortes. Bueno, lo intentaremos. Y dan miedo, pero es que... En fin, pues hay muchos temas de los que tratar. La verdad es que hay, podemos hablar del desempleo, de privatizaciones, de trabajadores públicos, de la renta básica de emancipación, de la subida del IVA, de la intervención de comunidades autónomas, de la retención del IRPF, de la... Bueno... Un momento. ¿Estás mirando el Google Docs con el móvil? Por supuesto. Madre mía. Aquí trabajamos con guiones. Somos gente seria. Seria y preparada. Y preparada. Pues sí, como decías... Compañero, háblale al micro. Como decías, lo escalofriante de todo esto es... la semana pasada estuvimos aquí hablando de los recortes... Porque claro, el miércoles anunciaban... Pero efectivamente, los muy sinvergüenzas no dijeron... No anunciaron lo que iban a hacer de verdad. El viernes publican el Real Decreto, bueno, la comparecencia de Rajoy y tal. Una rueda de prensa. Y ojito con la letra pequeña. Y ojito que hasta el sábado, y en la versión en inglés publicada para inversores, no se supo al final el coste total que iba a tener. Increíble. Sí, porque eso es otra. Para enterarte bien de qué va la historia, te tienes que leer encima la puta la prensa extranjera. O sea, porque por ejemplo, te ves al de Guindos en la prensa alemana y ahí dice las cosas muy claritas. Sí, sí, siempre. Ya llevan varias veces que en la prensa alemana el de Guindos dice las cosas claritas, pero aquí no tiene los cojones. Aquí dice, se va a reactivar el empleo, bueno, va a haber recesión, pero se va a crear algo de empleos, hay que flexibilizar, tal cual. Pero en la prensa alemana lo dice muy claro, dice, no os preocupéis que vamos a pagar la deuda. Porque claro, como los acreedores, a quien se le debe, es principalmente a los alemanes, pues no, ahí sí que lo dice muy clarito. No, oye, que os vamos a pagar, no os preocupéis. Bueno, pues... ¿Empezamos? Sí, sin más. Empezamos, por ejemplo... Que acaba de... No, pero ¿qué quiero decir? ¿Ah? ¿Algo? ¿Puedo? ¿Me lo permites, director? No lo sé, si voy a cortarte el micro. Está con la batuta. que simplemente estaba diciendo lo de la deuda y que me parece al pelo para decir que todas las reformas que se están haciendo única y exclusivamente sirven para pagar la deuda. Y simple, o sea, si nos tienen que matar a todos, pues servirá para pagar la deuda, punto. Solo quería decir eso. Única y exclusivamente. Cuando hablan de la credibilidad de la economía española, se refieren única y exclusivamente a eso, claro. a que se va a pagar. O sea, aquí... no es una política dirigida a acabar con la recesión, para crear empleo, para que fluya el crédito, si es que eso es bueno. No, para nada. Va todo dirigido a poder pagar una deuda. O sea, el debate este ya estúpido de si España está intervenida o no está intervenida, es decir, si aquí no ha hecho falta nunca que nos intervengan. Aquí lo hacen de motu propio. Hablando de debate estúpido, como algún ser humano con los ojos vueltos para afuera y no para adentro vuelva a decir, es que no saben lo que están haciendo, es que están improvisando. Sí, sí, unos madre hijos mía de puta. Es que se oye mucho últimamente eso, sí, sí. Claro, a lo mejor no saben lo que están haciendo. Todas las mañanas, por la mañana se dice, uy, es que no tienen ni puta idea eso lo que están haciendo. Eso me recuerda a las siete palabras. ¿Lo tienen claro o no, clarinete? Siete palabras. Señor, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Sí, sí. Bueno, señor, hablamos de cómo están metiendo la mano en la caja registradora. Bueno, pues yo qué sé, pues alguna de las... O en el bolsillo directamente, ¿no? A mí me la están metiendo en el bolsillo. Sí, a mí también. Hablamos de desempleo, por ejemplo. ¿Qué os parece hablar del desempleo? Pues nada, una de las medidas así que además han salido mucho a la palestra, porque una de las diputadas del Congreso dijo que se jodan, pues fue una de las medidas en... Eso da para un programa solo. Además, el desprecio. Además, hoy, 18 de julio... Viene muy al pelo, porque la señorita está, la Fabra, la hija de Fabra, nieta de Fabra, bisnieta de Fabra, ha sido una terrateniente y una cacique de toda la vida, y lo que sus antepasados hicieron el 18 de julio fue una brutalidad, porque sus antepasados eran los de las listas negras y demás, y ese que se jodan es la clásica derecha rancia española de siempre, o sea, esa tipa, en fin. Pero bueno, no le vamos a dedicar el programa al comentario de la señorita Fabra. No, que ya se lo dedican otros, ¿no? Que ya saben para qué lo hacen. Bueno, pues sin más, una de las medidas es reducir el subsidio del desempleo, en el que del séptimo al segundo año se está reduciendo de un 60 al un 50%, lo que reduce un derecho, pues eso, se reducen de los derechos al 50%, así porque me da la gana. Es una de las más sangrantes que se han salido más a la palestra. Eso, desde luego, es una medida sangrante, efectivamente. Además, en una situación en la que, ya no me acuerdo muy bien de la cifra, pero que estamos en el 24,3 o algo así de porcentaje de desempleo, de paro de España, del pues Estado. Yo no me acuerdo de las medidas, como no las sepan otros por ahí. No, pues lo sé, pues no creo lo sé. Que era un 24,3 o pon que era un 24,6. Sí, sí, da sí, igual, un 25. Y eso del paro declarado, ¿no? Porque uh-huh. Ya sabéis que en el momento que haces un curso de formación dejas de contar como parado. Como cierto, parado, o sea, cierto, la cifra es. Tal. Y la cifra de paro juvenil alcanza el 50%. Ya que dices lo de los cursos estos de formación, otra de las medidas que tiene mucho que ver con eso, que se reduzca el paro obligando a los desempleados a hacer los cursos estos de formación o de reconversión laboral, que son una mierda, que es que si no se les puede llamar de otra manera. Otra de las formas que están haciendo es obligar a la gente a que estén haciendo esos cursos para poder recibir la renta básica de inserción. Lo que decía él, es que estoy insultando mucho, el cabrón este que dijo que nos teníamos que ir a Laponia a buscar un empleo, pues ya está, también lo han dicho. O sea, si no aceptas un empleo que te digan, pues a tomar por culo la renta básica de inserción. Bueno, de hecho... a pesar de que no nos dijeron la letra pequeña y que la letra pequeña era mucho más, aún así la Comisión Europea lo que ha venido a decir después del plan de ajuste este del decretazo que han anunciado ahora es que está muy bien, va en la buena dirección, pero todavía tenéis que incidir más en lo de las políticas activas de empleo. Sí, que no es ni y en educación. Y en educación. Es que no hay que olvidar que... Que viene dentro de poco. Este rescate, que no es un rescate con fondos públicos, que no son fondos públicos para la banca, que no es una banca, se hace igual que en Grecia, por tramos. Entonces ya nos han concedido el primer tramo. Pero, claro, cuando nos concedan el segundo tramo, habrá que hacer otro sacrificio. Como ya decía Rajoy hace poco, pues preparaos porque es que ya están apuntando a cuál será el siguiente sacrificio o los siguientes sacrificados, la educación y lo que tú acabas de comentar. Efectivamente, pues lo de las políticas activas de empleo, que básicamente de lo que vienen a decir es que hay que formar más a los parados, que sinceramente yo no conozco a nadie que haya encontrado un empleo gracias a los cursos de parado. Es que son una vergüenza, esos cursos. Es que algunos los imparten hasta empresas privadas que les pagan para dar esos cursos a parados. Es que manda huevos. Sí, de hecho, a mí me han venido en el trabajo el típico comercial que te llama a la puerta y, oye, que tienes que hacer formación. Y yo, que no quiero hacer formación. Y dicen, no, es que no sé si sabes que en tu sueldo ya está descontada una parte que va para formación. Y te digo, ya, pero que no quiero hacer un... Y dicen, no, pero que te damos unos DVDs y que te haces un curso tú por tu cuenta como puedas. Y te digo, bueno, pues a eso es a lo que están abriendo. A eso es a lo que están abriendo la puerta. Es básicamente, pues ahora, un nicho de negocio. Sí, la formación, lo que llamaban formación permanente, es lo que están, o la formación a lo largo de toda la vida, que básicamente es lo mismo, es a lo que van. Eso es lo que le llaman políticas de estas de empleo, que es la formación permanente, estar continuamente formándonos y continuamente eso que llaman reconversión laboral, que es que hay cursos hasta de para ser camarero, es que no me jodas. Bueno, continuamos un poquito, ¿no? Venga. Con algunas de las así más, de las más interesantes y de las que no salen en los medios. Como por ejemplo la liberalización de las aperturas de comercios. Esa es buena. Que también es sangrante para algunos. Para toda persona empleada en un pequeño comercio. O en uno grande. O en uno grande también. Pero en concreto, una de las medidas que han aprobado, ¿no?, es para los comercios con una superficie menor de 300 metros cuadrados, plena liberalización de los horarios. Sí, sí, lo que hablábamos antes, que quién puede permitirse eso, claro. No comer, no cenar, no dormir, para abrir siempre. Y en general, ¿no?, amplían el horario de apertura de 72 horas semanales a 90. Es decir, ¿de verdad van a contratar más gente para abrir más horas? No. ¿O le va a tocar al currito, como siempre? No, evidentemente es una de las cosas que se están haciendo, aumentar las jornadas laborales sin que se pague más por ellas. Eso es una de las cosas que se están haciendo en el público, que es otra de las cosas que se están abriendo ahora en la reforma esta de los trabajadores públicos, que se aumenta la jornada laboral sin tener que pagarte más por ello, pero es una adaptación a lo que al mercado laboral, pues lo que se hace ya en la empresa privada, poco y a poco se está metiendo en el público. Trabajadores públicos. Hay que decir y aclarar que un trabajador público es el médico, es el profesor, es el administrativo del ayuntamiento, pero toda esa gente no es funcionaria. Es decir, hay gente que sí que puede tener una plaza en propiedad para toda la vida, también puede ser que sea gente interina o gente con un contrato temporal, ¿vale? Eso lo primero, aclararlo. Es el personal laboral y estatutario. Es la gente que está, pues eso, currando para la administración, pero que no tiene por qué ser funcionario para toda la vida. Bien, bueno. La jornada laboral se amplía hasta las 37 horas y media. Sí que es cierto que algunas administraciones, como por ejemplo la Universidad de Zaragoza, tenían un convenio de 35 horas, otras no. Pero también es cierto que algunas empresas, por convenio, han conseguido, claro, si tienes un sindicato fuerte y trabajadores organizados, consigues rebajar esa jornada. Bien, en este caso es hasta las 37 horas y media y, por supuesto, sin incremento salarial. Eso lo he leído. O sea, cualquier convenio que se haya conseguido presionando para mantener unas condiciones laborales mejores, siempre que si están mejores que las que se están implantando ahora, no se van a poner en funcionamiento. Claro. Prevalece el Real Decreto sobre el convenio de empresa. Más cosas que se han cargado. Las vacaciones a 22 días hábiles. Lo mismo, un sindicato, tanto de la pública como de la privada, podría haber negociado pues al alza las vacaciones. Pues bueno. Luego, pues otra vez, los famosos días moscosos, que son los días de libre disposición, que son días que también están en los convenios de la privada. Es decir, por ejemplo, en el de peluquería tienen 3 días de libre disposición al año. O sea, hay 3 días en el que el trabajador dice, mira, lo siento, pero que es que hoy no puedo venir porque tengo que hacer lo que sea. Pues no va. En el caso de la administración pública podían ser 6, podían ser 10 o podían ser menos. El caso es que lo reducen a 3. Claro, pero precisamente, no solo con este decreto, sino ya desde la última reforma laboral, lo que están haciendo es cargarse el convenio. Ajá, claro, claro. O sea, es la política que están siguiendo. Es privatizar un trabajo público. O sea, adecuarlo a las condiciones del mercado. A las condiciones de mercado. ¿Me dejáis que os lea una cosa que es que pone los pelos de punta? Sí, sí, señor. Muchísimas gracias, señorita. Literalmente dice que se podrá suspender el convenio colectivo del personal laboral en caso de, ojito, que cito, interés público derivado de una alteración sustancial de las circunstancias económicas. ¿Y quién define el interés público? ¿Y quién define las circunstancias económicas? Claro, claro, es que aquí con las definiciones... Como la definición de zona de afluencia turística, ¿no? Que dijeron por la reforma del IVA, dijeron, no, pero que al sector turístico no se lo vamos a tocar. Pero claro, ¿quién es el sector turístico? Bueno, pues en este último Real Decreto lo han definido. No tengo las cifras aquí, o no las quiero buscar. Porque sí que las tengo. Pero era, no sé si... Sí, que mi pueblo no es sector turístico. Que habías vamos. Tenido más de 1 millón de visitas en no sé cuánto, en una zona en la que pasen muchos cruceros internacionales, tal. O sea, que el del Parador Nacional de Ordesa, ya no el Parador Nacional de Ordesa, el del Bar de Ordesa, ya no es que vive del turismo, ya no es sector turístico. A ese sí que le chafan el tal. Bueno, se lo están cargando absolutamente todo. Todo. Y bueno, otra de las reformas que se están hablando, bueno, lo de la disminución de la renta básica de emancipación, que es una reducción del 30%, lo que es una barbaridad, de 210 euros a 147 euros. Que hay que recordar que es la ayuda que cobraban y que cobran algunos jóvenes españoles para poder emanciparse en el caro mercado del alquiler español. Cuando ya antes, ya hace un tiempo, se eliminó la ayuda, se eliminó. Lo que pasa es que los que la siguen recibiendo recibirán menos. ¡Qué injusticia! O sea, que si antes no llegabas a fin de mes, pues ahora mejor. Ahora menos. Sí, ahora das un riñón y sí. Y bueno, lo del otra de las cosas que también se ha hablado mucho, lo del aumento del IVA, que bueno, que yo creo que la semana pasada se habló bastante del tema, aunque yo creo, o sea, creemos que es importante recordarlo porque es que la semana pasada fue miércoles y las reformas se anunciaron el viernes en la rueda de prensa esta de la sede de Santa María con los dos Gollums al lado. Y bueno, y otro de los decretos que se han implantado pues es la intervención de las comunidades autónomas. Todas las, lo que se está intentando hacer es como una especie de fondo de rescate, como una especie de FROB a lo estatal, pues se ha creado un mecanismo de financiación territorial que se llama, que es invertir dinero público para pagar la deuda de las comunidades autónomas, otra vez con la deuda, porque todo esto va encaminado a pagar una deuda que es impagable y que es injusta. En el que está implícito un plan de ajuste por todas las comunidades autónomas, sin más. Sí. Simplemente es pensar que y lo mismo que hace el Fondo Monetario Internacional con los estados, que lo lleva haciendo desde que existe, pues ahora mismo el estado lo hace con las comunidades autónomas. Que claro, hay que recordar que es que las comunidades autónomas tienen muchas competencias, empezando por sanidad y educación. Entonces, claro, desde la reforma constitucional express que hicieron hace un año. Un año, un poquito más. Fue para diciembre, me parece que fue la reforma constitucional en la que imponían un límite de déficit que además no lo impone el gobierno español. Dicen, no, es que es el límite de déficit que marca la Unión Europea. La Como comisión. Dice un compañero, es un ejercicio máximo de autoinmolación. Claro, dice. Pues no puedes gastar, claro, vale, pues no pueden gastar las comunidades autónomas, pero ¿en qué no pueden gastar? Pues no pueden gastar en sanidad y en educación, que son las competencias que tienen transferidas. Con lo cual, es que es reforma sobre reforma, ahondando en un sistema de destrucción de los derechos adquiridos. Sí, sí, es una barbaridad. Lo que se estaba haciendo a nivel estatal, cada vez se está viendo más que los planes de ajuste implican más a las comunidades autónomas, y esto, o sea, repercute en toda esta idea que se lleva repitiendo varios meses a nivel europeo de las comunidades autónomas, que lo han dicho, o sea, yo no sé, holandeses hablando de cómo están administradas aquí las comunidades autónomas, pero que me estás contando tú, holandeses, que no viene al caso. Pues esta es una de las formas que tienen el Estado para decir a los mercados, lo estamos haciendo como nos estás diciendo que lo tenemos que hacer, para tomar por culo las comunidades autónomas. Pues a la que no es cuestión de que estemos defendiendo el sistema autonómico, para nada. Es cuestión de que si se administran derechos, pues si no hay dinero para administrar ciertos derechos, pues no, o sea, ¿qué hacemos? Claro. Que al hilo de esto, lo que sí viene en este decreto es que se aumenta el dinero que pueden destinar las comunidades autónomas a la educación concertada. Ah, es verdad. Eso viene detallado en el decreto. Sí. Pues muy bien, acabamos de encontrar un nicho de negocio y de trabajo. Ah, venga, pues a la concertada. La educación como negocio, pues claro que sí, y la formación permanente y bueno, todo. Bueno, otra de las medidas, y que antes estábamos relacionando una con otra, porque en los decretos se ponen como separadas, pero luego te las lees y dices, pero bueno, ¿esto qué coño es? Por ejemplo, las bonificaciones a la contratación, algunas se están suprimiendo, pero hay algunas que se mantienen, por ejemplo, las de jóvenes que se constituyen como autónomos. Pero qué casualidad que la retención que se aplica a los autónomos se está aumentando, de la retención del IRPF se está aumentando del 15 al 21%. Que está queriendo decir esto, muchísimos empresarios lo que están haciendo no es contratar a gente en condiciones dignas, lo que se está haciendo es contratar a jóvenes, ellos se constituyen como autónomos, lo que son falsos autónomos, ¿no? Uh-huh. Esas bonificaciones se siguen manteniendo, bonificaciones que van al empresario, pero por otro lado el joven autónomo que está en unas condiciones de mierda aumenta su retención del IRPF. Bueno, una de las curiosidades es que las ponen por separado, pero luego las juntas y dices, pues qué bien, qué bonito. Todo encaja. Sí, todo encaja. Y bueno, bueno, aparte de que hay muchísimas más reformas, pero que, o sea, que no sé si en este momento podemos seguir hablando de ellas, pues bueno, sin más, todas estas reformas lo que implican son un montón de movilizaciones que se están viendo últimamente en las calles. Aquí en Zaragoza, desde que Rajoy anunció en el Congreso las reformas que se iban a tomar, ha empezado a haber movilizaciones espontáneas o concentraciones que se convertían en manifestaciones, cosa que a veces ha sido siempre muy complicado convocar concentraciones, y que salgan manifestaciones, pues últimamente parece que se consigue. Y bueno, pues en Zaragoza se están haciendo cortes de calles por las mañanas, sobre todo por funcionarios. El miércoles pasado hubo una manifestación espontánea que llegó hasta la sede del PP, el viernes hubo otra, y pues eso, todas estas medidas implican que la gente cada vez está más cabreada y que por lo visto parece que sí que está empezando a considerar que la calle es el lugar donde debe de decir que está hasta los cojones. Solamente... Vale, sí. Es que no queda más remedio. Es que, claro, la gente se está nos estamos dando cuenta de que, hostia, de que nos lo están quitando todo, de que es que estamos hablando de que no sabemos cómo pagar ya las cosas básicas, y que tenemos que o sea, nos estamos viendo de que no vamos a acceder a lo más básico. Uh-huh. Entonces, claro que está saliendo la gente a la calle. No, cada vez parece que está más claro, porque igual hacía 2 años, cuando estas medidas igual se estaban tomando, reforma de las pensiones, reforma laboral del 2010, se estaban tomando mismas medidas, de mismamente indignas, pero la gente parece que como que poquito a poquito, como dice el compañero colombiano, ¿no? Y bueno, y sin más, nombrar que y decir que, bueno, ha salido en bastantes medios también que CiU, con el apoyo del PP, que también encima ha salido en todos los medios, que CiU parece que se ha rebotado, porque evidentemente le están quitando competencias autonómicas, parece que se ha rebotado, pero no parece tanto, porque CiU y el PP se están aliando para hacer una nueva ley de delito de violencia urbana. Uh-huh. Con todas estas medidas, la gente sale a la calle y evidentemente esto va a llegar a un punto en que va a exaltar la situación. Se está llegando a un punto que vas a la calle y se ve la tensión, se nota la tensión. Antes, cuando el compañero decía, no, la gente que todavía dice que esto, el gobierno está improvisando. El gobierno no improvisa nada. No improvisa nada, y saben muy bien las cosas como son y lo que va a provocar y lo que va a suceder. No hay más que verlo. O sea, en 2011 este gobierno compró... gastó en gas lacrimógeno 1000 veces más que hace 5 años. O sea, el presupuesto de gas lacrimógeno lo multiplicó por 1000. No improvisa nada. Que no se quejen tanto los policías, que tienen oposiciones todos los años. Me cago en la leche. Y bueno, pues eso, sin más, que es evidente que es. Pero es muy grave este intento. La proposición que está haciendo CiU, y que es totalmente apoyada por el gobierno español, especialmente por el ministro del Interior, lo de la tipificación del delito de violencia urbana, y además con una serie de características que lo hacen especialmente gravoso, ¿no? De aumentar las especificaciones de infracciones, como llevar la cara cubierta. Ellos sí que pueden llevar la cara cubierta y sin número de placa. Portar objetos peligrosos, que quién determina que es un objeto peligroso, la prisión preventiva para estos delitos, que tiene cojones que de la Gürtel no quede nadie en la cárcel, y para el que se manifiesta sí que haya prisión preventiva. En fin. Y sigues escuchando Lucha Libre, ya sabes, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM. Y como habíamos prometido al principio, hemos traído un experto internacional para hablar de Palestina, porque hemos leído en los medios de comunicación que Palestina va a pedir su ingreso en la ONU. Que, bueno, ¿qué nos puede decir usted de eso? Cada cierto tiempo lo sacan, ¿no? Es como... Bueno, cada cierto tiempo. Básicamente, formalmente, pues desde 2010 empezaron con la historieta esta para que en 2011 se concediera la estatalidad. Pero bueno, yo creo que aquí en este programa ya hemos hablado unas cuantas veces al respecto del tema, y vamos, no merece mucho la pena dedicarnos a eso. O sea, eso no es nada más que un intento por parte de la Autoridad Nacional Palestina de autolegitimarse. Ajá. Porque la Autoridad Nacional Palestina, que se crea en 1993 en base a los acuerdos de Oslo para conseguir un Estado, como una cosa provisional, la autoridad, desde el 93 pues hasta ahora, pues ya de provisional tiene muy poco. Efectivamente, la historia es que está totalmente paralizado el proceso, y pues claro, pues tienen que seguir sacando la historia de tal. Ya lo reconoció ¿quién es el organismo cultural de la ONU? La UNESCO. Pues la UNESCO sí que los reconoció. ¿Y de qué sirve? La cuestión de Palestina no es una cuestión de Estado, no. La cuestión de Palestina es una cuestión de derechos históricos, que es el retorno de los refugiados, Jerusalén y las fronteras. De eso va la cuestión palestina. Estado o no, con la situación actual, es totalmente irrelevante. Y esa es un poco la situación en la que está la Autoridad Nacional Palestina. Que básicamente se ha convertido en un organismo puramente represor. Tienen 6 cuerpos de seguridad, entrenados en principio por el general Keith Dayton, un general estadounidense que era el encargado de las relaciones con Israel y Palestina. De ahí los famosos hombres de Dayton. Exactamente. Y no se puede desdeñar la participación de la Comisión Europea en la formación de esos cuerpos de seguridad. Hay un cuerpo europeo que es el EUPOL COPS. Madre mía. Que básicamente lo que hacen es entrenar a los organismos represores de la Autoridad Nacional Palestina. Que precisamente ahora, por ese proceso bloqueado en el que, del que os hablábamos, que no va ni para adelante ni para atrás, porque las negociaciones con Israel están suspendidas desde el año 2010, pues claro, la población protesta y de lo que se encarga la Autoridad Nacional Palestina es de reprimir a los palestinos. O sea, cuando alguien sale a la calle, los servicios de inteligencia, los SABAC, los que van vestidos de civiles, por mimo no te entiendo. Pues lo que hacen es policías vestidos de civiles en las manifestaciones dar auténticas palizas a la gente que se está manifestando. O sea, palestinos reprimiendo palestinos. Esa es la situación en la que se encuentra ahora mismo la zona. Y lo que se está moviendo ahora mismo en Palestina son los presos. Los uh-huh. presos. Ya hace unos meses contábamos que había 2.000 palestinos presos que estaban en huelga de hambre, que se suspendió por una mediación muy sospechosa de la Autoridad Nacional Palestina. Israel ha violado los acuerdos para la suspensión de esa huelga de hambre uh-huh. y bastantes presos han vuelto a ponerse en huelga de hambre. ¡Anda! Y bueno, hoy que estamos de aniversarios, no es exactamente hoy el aniversario, pero el 10 de julio liberaron a un preso que, a lo mejor, de lo poco que se oye, porque estos medios de comunicación que tenemos, que son de todo menos medios de comunicación, quizás de propaganda, pero no de comunicación, pues no se ha oído mucho, pero este es un preso que es futbolista de la selección nacional palestina. Y bueno, pues es un héroe. Ha estado 90 y tantos días en huelga de hambre para conseguir que lo liberasen, porque se encontraba en situación de detención administrativa, que bueno, seguramente todos lo sabréis, pero la detención administrativa es que te detienen un día sin cargos ni juicio y te detienen. Y ha estado 3 años detenido en esa situación. Bueno, pues el mozo ha conseguido ser liberado ahora, pero quedan todavía presos como Akram Rihawi, Samer Al-Bark y Hassam Al-Safadi, que llevan más de 50 días en huelga de hambre para conseguir su liberación. ¿Qué pasa? Y no son los únicos, creo que hay un total de unos 16. Y eso está pasando, y que como hablábamos de los medios de comunicación que no hablan, pues lo que está pasando es que más o menos cada 2 días muere una persona en Gaza, muere asesinada, uh-huh. asesinada por las fuerzas de ocupación israelíes. En lo que va de 2012 llevamos ya 115 muertos. Hostia. 115 muertos, y eso no sale en ningún medio. O sea que en Palestina el proceso político está bloqueado, pero pasar cosas pasan, pero no interesa. Uh-huh. Uh-huh. Y esa es la situación a muy grandes rasgos que en la que está Palestina. Quedáis avisados. Todos los gases lacrimógenos del mundo no os salvarán. Todas las balas del mundo no os protegerán. Todos los perros uniformados no harán de vuestro crimen un crimen sostenible. Luego no pidáis clemencia. ¿Quién os ha dado permiso para tratarnos como a ratas? ¿Quién os ha dado permiso para arrojarnos a comer la basura y beber de los charcos? ¿Qué os ha hecho pensar que aceptaríamos eternamente este papel de esclavos, idiotas y sumisos? tarde o temprano recuperaremos el control de los medios de decisión política para dar una solución humana, justa y colectiva a esta mierda imposible. Y si no nos dejáis otra opción, colgaremos a los traidores para honrar la memoria de tantas personas que, como Dimitris, nos recuerdan que nuestros iguales están entre nosotros, que quienes merecen poner nuestras vidas en riesgo están aquí, en la calle, no en esos palacios que deberían arder, en esos consejos de ministros que deberían desaparecer, en esas oficinas de lujo llenas de cómplices de genocidio, ni en esos yates que deberían hundirse en el mar. Porque somos cientos de millones y venceremos tarde o temprano. Venceremos y lo celebraremos, en una fiesta de alegría incontenible, perfectamente humana y espontáneamente organizada, sin necesidad de cordones policiales ni dispositivos de seguridad. Y al día siguiente nadie volverá a soñar pesadillas con vuestras corbatas, vuestros coches oficiales ni vuestras amenazas de muerte en rueda de prensa. Tarde o temprano, lo sabéis muy bien, porque sois ladrones y asesinos, pero no sois estúpidos. Tarde o temprano, quizá nosotros no lo veamos, y vosotros tampoco. Pero lo verán nuestros hijos o nuestros nietos y lo sufrirán los vuestros. Pues con esto acabamos Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Ya sabéis, www.asi-asi.org, asi-no-sé-qué.org y 101.8 de la FM. Y si os ha gustado, pues seguir escuchándonos. ¡Hasta pronto!